tardes y bienvenidos un sábado más al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, quien en nombre de los compañeros de este programa os da las gracias por estar ahí escuchándonos cada sábado de 1 a 2. Y como es la 1 de la tarde este sábado 12 de junio, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer con un programa un tanto especial, pues contamos con la presencia en los estudios de un conjunto de jóvenes músicos y músicas, más músicas que músicos por lo que veo, y que quién sabe, pues a lo mejor alguno de ellos pues se dedicará en un futuro al mundo de la música en el cine, ya sea como compositor o como intérprete, ya estaría bien, ¿no? Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, sí, estaría muy bien. Nosotros únicamente pues le vamos a indicar el camino, ¿no? Y transmitirles pues nuestra pasión por ese tipo de música que consideramos que es la música clásica del siglo XXI, tiempo al tiempo. ¿Estás conmigo, Roberto? Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, totalmente. Siempre lo estamos comentando aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, que la música clásica del siglo XXI, bueno, una parte muy importante de ella, no toda, pero está en las bandas sonoras. Bien, además, no solo contamos con la presencia de estos futuros artistas, que por cierto pertenecen al Conservatorio de Música San Rafael de Buñol. ¿Qué pedazo de conservatorio tenemos aquí en Buñol? En la localidad de Buñol tenemos de todo, ¿eh, Ángel? Sí, de sí, todo. Sí. Además, contamos con la presencia de uno de sus profesores, que no es otro que nuestro admirado y polifacético Enrique Hernández. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí está, ahora nos hablará un poquito. Bien, pues nada, cuando hablamos con Enrique y nos comentó pues esta, a nuestro modo de ver, preciosa idea de traer a sus alumnos a alguna fe de malo, pues dimos un par de opciones. La primera de ellas pues era enfocarlo íntegramente a compositores reconocidos como clásicos que de alguna manera pues o en algún momento de su vida se hicieron alguna banda sonora. Me viene ahora a la cabeza Prokofiev, el propio Sensen, ¿no? Pero no cojo la cosa, creímos que era mejor la segunda opción, que era más pedagógica, en la que centrarnos en compositores pues que se dedican única y exclusivamente a hacer bandas sonoras, que son más actuales y que los niños pues pudieran conocer. Por esto le pedimos a Enrique que hiciera una encuesta más o menos, o un listado, y los jóvenes pues nos pusieron sus preferencias, y sobre esa es la que vamos a jugar. En todo caso, vamos al lío, que tenemos mucha cosa. Pero antes, Roberto, informas como siempre a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Rápidamente, en internet tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis encontrar pues información de los programas y los programas grabados también. La dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com para hacernos llegar cualquier cosa. Y como no, el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Bien, pues voy a aprovechar este gran coro que tenemos aquí a nuestras espaldas y nos van a ayudar para ello. Y les digo de siempre, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con los contenidos de este programa número 41. Vamos con ellos, a ver. ¿Qué nos han preparado los alumnos del conservatorio? Porque esta selección, aunque la hayamos hecho nosotros, ha sido en base a apuntes que nos han pasado. Efectivamente. Entonces, de alguna manera, pues es suya la selección y es una buena selección. Muy sorprendente. Muy buena. Vamos a nombrar a los compositores. Son primeras espadas todos ellos. John Williams, John Corigliano, Klaus Badel, Hans Zimmer, Alan Silvestri, Michael Giacchino, Howard Shore, Angelo Badalamenti, James Horner y Henry Mancini. Ahí es nada, ¿eh? Vamos, un cartel bueno, bueno. Los niños tienen buen gusto, ¿eh? Sin duda. Y bueno, contaremos con secciones de pequeña pantalla, que como sabéis, dedicada a la música de la televisión. Y acabaremos, como siempre, con una canción. Una canción entrañable. Entrañable, entrañable. Nada. Vamos al lío. Vamos a ello. Thank you. Tenemos a John Williams en estado puro. No habrán adivinado nuestros oyentes que se trataba de Harry Potter. Ajá. Concretamente Harry Potter y la piedra filosofal, el tema de Hedwig. Película del 2001, Hedwig es el pajarraco. La lechuza. La lechuza de Harry. Sí. Y nada, y tenemos aquí a Aurelio, que es uno de los alumnos del conservatorio, que nos va a explicar por qué le gusta esta banda y John Williams. A ver, a mí la primera película me pareció muy mágica. Uh-huh. Mi madre se leyó los 7 libros en inglés. Uh-huh. Y fuimos a ver las películas y a mí la primera me encantó mucho, mejor que las siguientes. Sí, es lo que hemos hablado. La primera, pues, te enseña el mundo mágico. Todo es muy bonito. Harry Potter que nace, que se encuentra, que llega a Hogwarts, la amistad. Cuando... Y luego la siguiente puede aparecer el lado oscuro, el lado malo. Claro. Entonces, claro, las películas se hacen un poco más, más complicadillas, ¿no? Porque cuando te enseña Hogwarts es muy... Te flipa. Muy bonito, ¿eh? Muy bien. Y la banda sonora, pues, yo creo que ya hemos hablado aquí, es el resurgir de... De Williams, Williams. Sí, sí, sí. Había pasado unos años un poquito más de lo mismo, más de lo mismo, pese a lo que es Williams, ¿eh? Más de lo mismo, pero con una calidad brutal. Y aquí, pues, vuelve a dar un salto más. Yo, de hecho, esta banda sonora estuvo nominada al Oscar, sí, y tuvo la mala suerte de competir con Hogwarts Story y El Señor de los Anillos. Claro. Y por eso no se lo llevó, pienso yo. Si no, vamos, que, tenemos aquí otro Oscar para el señor Williams. Porque la banda sonora esta es muy, muy buena. Pues nada, pues vamos a seguir con otra de las peticiones. En este caso, pues vamos a escuchar el tema de Ana, del violín rojo, del director François Guigard, o como se diga, ¿eh? Sí, algo así. Y nada, el compositor es John Coriolano. Para los amantes de la música de bandas, pues recordar, sobre todo los del litro, que es el compositor de Circus Maximus. Ahí vemos la versatilidad de esta gente, ¿no? Cómo compone música para banda, con cierto éxito, y música para el cine, con mucho más éxito, pues esto le... pues consiguió un Oscar por ello. Sí, sí. Y vamos a escuchar eso, como he dicho antes, el tema de Ana, donde aparece el violín y una sutileza muy, muy bonita. Y ya nos hablarán, pues, la siguiente. ¿Quién va a ser? ¿Tú? Sí, anímate. Si está mi abuela escuchando solo, no te preocupes. Se cortan los niños. Bueno, vamos a escuchar el tema y luego veremos a ver si alguien se lanza. Banda sonora, de John Corigliano. Tremenda. Cómo utiliza las cuerdas con esa sutileza. Sí, sí, sí. Parece ser que no hay nadie que nos quiera hablar de ella. ¿Han visto todas la película? Todas. Y Aurelio, ya le llamo por el nombre porque es el único chico que hay aquí. Pero me han prometido que van a hablar más. Por lo tanto, vamos a seguir con el programa, ¿no, Ángel? Pues sí, sigamos, que hay más música de la que hablar. Bueno, aquí tenía que salir por... Vamos, de una manera o de otra tenía que salir a sí o colación, sí. Sí o sí, pues Piratas del Caribe. ¿Cómo no? y Klaus Badelt, su compositor, aunque sabemos que Klaus Badelt no es, o sea, forma parte de un equipo. Sí. El equipo de la empresa Remote Control, que es una especie de fábrica de bandas sonoras, dirigida por el todopoderoso Hans Zimmer. Ah, amigo. Y que cuenta en su plantilla pues compositores como Klaus Badelt, Harry Gregson Williams, John Powell, vamos, una, creo que son 30, lo menos. Y que hacen las bandas sonoras como que, vamos, casi en serie, ¿no? Es una factoría, ¿no? Las hacen en dos patadas muy rápidamente, cada uno tiene su especialidad, en uno está especializado en cuerda, otro en metal, otro en electrónica, y las hacen muy, muy rápido. Les queda muy... Le suelen quedar bastante bien, sí, para el tiempo con el que cuentan. Y precisamente fue el caso de esta de Pirata del Caribe, porque se hizo en poquísimo tiempo. Creo que en un par de semanas la pudieron hacer. Sí, porque es que Hans Zimmer estaba inmerso en la grabación de del Último Samurái. Sí, por eso no pudo dedicar la atención y por eso la firma Klaus Badelt. Claro, y algo interesante que hemos hablado aquí es que esta música la iba a hacer Alan Silvestri. Sí. Y prácticamente montando la película, esto es importante, montando la película, pues... pues el Brunkenheimer este, el magnate este grande, pues le parecía que era muy sinfónica, demasiado sinfónica. Entonces mandó al señor Silvestri a su casa, muchas gracias, lo despidió, y entonces contrató a Hans Zimmer, que no pudo hacerlo, y mandó, pues a quién, a uno de estos, a un negrito de estos suyos, vale, de Remote Control, a Klaus Badelt. Negro no porque tiene nombre, pero sí que hay, aparte de los más o menos 30 compositores de Remote Control, hay más gente, ¿eh? Por ahí hay arreglistas, los cuales hacen, y eso sí que no salen en hay alguno español incluso. Eso sí que no salen en... Aquí de hecho tuvo la diferencia en dejarle, sí, poner el nombre. Sí, sí, tuvo no sale Hans Zimmer por ningún lado, de hecho consta como que es Klaus Badelt, un compositor de la primera del Pirata del Caribe, de la segunda a la tercera ya es el propio Zimmer. Sí, pero el tema principal de Pirata del Caribe parece sí que de Hans Zimmer. Sí, yo creo que Zimmer le dijo, sí, mira, este es el tema que pues, sí, vamos bozó a escuchar ahora. La teoría de las servilletas. Sí, se lo dejó escrito en una servilleta. Y déjala, coge el temita y me lo orquesta. Lo desarrollas, sí. Lo desarrollas y para aquí y para allá. Pues eso, esa es la historia un poco de la composición de Piratas del Caribe. Y de hecho se nota porque las otras de la primera película pues no está tan trabajada y tan bien acabada como lo están las otras dos. Se nota que tuvieron más tiempo. Están mucho más, vamos, a mí por lo menos me convencen mucho más las otras dos mucho películas. Mucho más lograda, sí. Pues vamos a escuchar el tema. ¿Cuál vamos a escuchar, Ángel? Vamos a escuchar el tema de La Perla Negra, que es el famoso barco de Jack Sparrow y tal. Vamos a escucharlo y luego hablamos, que parece que sí que van a hablar. Estaba viendo yo el barco, qué barco más siniestro, Bueno, pues nos van a hablar un poquito Carmen y Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estáis a gustito? Sí. ¿Si tenéis miedo por hablar? No. ¿Qué me decís de El Pirata del Caribe? De la música, por ejemplo. Pues está muy bien, porque cuando sale La Perla Negra es bastante impresionante cómo coincide con la música y el barco, porque es siniestro y coincide bastante. Sí, vosotras veis que este tipo de música pega bien con el barco y cuando aparece os impacta, por lo que acabáis de decir, ¿no? Sí, es igual que el barco. ¿Ves cómo la música es un punto de información más? Es imprescindible para el cine. A lo mejor si la música fuera más jocosa o más de risa, ves ese barco así tan siniestro y te entra la risa, ¿no? Sin embargo, esta música pues apoya, ¿no?, esa teoría de cuidado que algo va a pasar, ¿eh? Pues una banda sonora muy muy rica. Pues nada, muchas gracias. Cuando queráis, vale, decís algo, ¿vale? Seguimos, ¿no? Seguimos y seguimos. Ya que hemos hablado de Klaus Badelt, vamos a hablar de su jefe, de Hans Zimmer. Ajá. Que Hans Zimmer tiene fama de ser un compositor de bandas sonoras de acción, pero ha hecho de todo y ya dedicamos un programa en su momento y vimos que hacía pues temas de amor y temas más intimistas, lo hacía muy bien también. Y eso es lo que vamos a escuchar precisamente, un tema de amor, de estos que a mi gusto también hace Hans Zimmer. De hecho, a mí es el Zimmer que me gusta, el Zimmer sutil, el Zimmer percusivo, de que con una marisma te monta una banda sonora y eso. Lo que vamos a escuchar, pues la banda sonora de la película que pudieron ver ayer, Pearl Harbor. Que así suena como a una película bélica, pero que nada, que no nos engañéis, que es un pastelón, vamos, una película de amor, película de amor a tres bandas. Es una excusa, es como Titanic. Que Titanic también es una historia de amor, o es que hay un hundimiento de un barco, pues esto lo mismo. Esto muy bien hecho, muy bien trabajado, pero no deja de ser una historia de amor. Y esto es una película de amor, lo que pasa es que hay un ataque aéreo y todo el asunto. Muy bien, ¿no?, hecho y estas cosas. Sí. Bueno, ¿vale? Eso de bien hecho. Bueno, para gustos, colores. Va a gustar, a mí me gusta cómo destrozan el puerto. Mucho ordenador por ahí. Hombre, ya. Canta. Sí, sí, pero es la forma de hacer el cine ahora. También se lo digan Avatar, que está hecho todo por ordenador. Por eso tampoco te gusta, Robert. Parece un videojuego. Ya. Pero bueno, para gustos, colores. Correcto. Vamos a escuchar este tema que yo creo que os va a gustar. Muy bonito. ¿Qué, chicos? ¿Es una película de humor o no? Hombre. Pues es un pastelón, claro. Una maravilla. Es un buen cimer, ¿eh? Que no sí. Es de mis preferidos, pero hay que reconocer que este tema me ha gustado bastante. Sí. Pues nada, vamos a hablar ahora de Alan Silvestri. Este que el señor Bruckheimer lo mandó a casa. Pues Robert Zemeckis, este gran director, no. De hecho, colabora siempre con él. Sí, es un binomio. Sí, y vamos a escuchar Forrest Gump. Esta banda sonora que a mí particularmente me encanta. Tanto su parte orquestal como el tema de musical. Es muy rica, está muy bien, apoya muchísimo a la película. Bueno, Roberto también va a estar conmigo. Creo que es lo mejor de la peli, ¿no? La sí. Música. Sí. ¿No te gusta mucho tu compañero? El amigo Hanks. Hay que reconocer que tengo prejuicios ante esta película, sí. Que es una buena película, pero es que Tom Hanks me cae muy mal, entonces es una especie de... Pero bueno, es una buena película y la música está muy bien. Tanto la banda sonora de Alan Silvestri, que es excepcional, uh-huh. Y con unas piezas muy, muy buenas, uh-huh. Tendiendo muchas veces al minimalismo, como la que ya hemos puesto aquí, uh-huh. Muchas veces el tema principal, pero también tiene una banda sonora tremenda de canciones, uh-huh. una recopilación... De canciones emblema americanas, uh-huh. Buenísima, o sea que la banda sonora de Forrest Gump es para comprarte las dos, la de Alan Silvestri y la recopilación de canciones que tiene. Ajá. Y en este caso vamos a escuchar algo, una parte muy bonita. Estábamos hablando con los alumnos del conservatorio, la escena donde estaba Forrest Gump, que sabe que tenía problemas para andar, y si no lo saben, ya se lo acabo de decir yo, tenía unos aparatos. Y bueno, y tenía una amiguita, iban andando para casa y pues como siempre, pues los machuchones grandes a pegarle al pobre Forrest, no tenían otro entretenimiento. Y entonces cuando ya lo veía venir, le dice ella, corre Forrest, corre, y el tío dice, pero cómo voy a correr, si tengo aparato en los pies que no puedo, pero el tío le intenta, corre, corre, corre. Y al final el tío consigue correr, tanto que consigue que está toda la película corriendo, pobre. Y nada, pues eso es lo que vamos a escuchar ahora, el tema muy, muy bueno y que nada, que seguro que vais a reconocer enseguida. Y ahora nos hablará una chica sobre él. Bueno, se colaba curro, ¿eh? Bueno, el Winamp con los tiempos y bueno, sí. En fin, un Virginia, fallito. Virginia, ¿qué nos comentas de Forrest Gump? Pues de Forrest Gump, lo que más me ha gustado de la banda sonora de Forrest Gump ha sido el tema principal de la película, cuando sale tocando el piano, que sí. Es un tema muy conmovedor, que a mí me gustó bastante. Esta banda sonora ha sido utilizada por un montón de anuncios de televisión, sí. Muchísimo, sobre todo es la música de cabecera de Endesa. Yo la he tocado en orquesta y Una vez fuimos a Madrid a hacer un bolo solo para tocar esa. Sí, el congreso nos llevan a la orquesta directamente eso que, ¿eso que está sonando? Esto habéis escuchado en Endesa sobre todo y en muchos anuncios de televisión. Oye, pues vamos a escucharlo, ¿no? Virginia, ¿te parece? Sí. Vamos a escucharlo, que dura muy poquito. Virginia, nos comentabas que la habías tocado en el piano, ¿no? Sí, la toqué en clase de piano porque es uno de los temas que en piano destaca bastante y me gustó. Muy bien, aparte que es muy, muy, muy bonita. Gracias, Roberto, no estaba puesta, pero... Se ha hecho una sorpresa, ¿eh? Hombre, un puntazo, a mí me ha llegado. Qué bien voy a comer hoy. Pues nada, ahora sí, Roberto, por favor, dale. ¿Soltamos los caballos? Dale a eso, que me vengo arriba. Bienvenidos a Pequeña Pantalla. Ahí tenemos a Curro y sus caballos. Sí, sí, porque también nos han hecho una petición, ¿eh? Salió en esa encuesta que pasó Enrique, pues una banda sonora de una serie que encima a mí me han dado en todo, ahí sí me han acertado, ahí, ¿eh? Están dando lleno, ¿eh? Que tenía yo muchas ganas de ponerla, uh-huh. Así que me he venido y todo con la camiseta de Perdidos, ahí, uh-huh. Que tengo yo. Y nada, pues eso, Perdidos, esa serie de JJ Abrams con música de Michael Giacchino. Que, bueno, la música ha ido evolucionando a partir de estas temporadas. Acabó hace poco, hace nada la serie, en su sexta temporada. Y al principio no le dejaban mucho cerco para la creatividad a Michael Giacchino, ¿no? Eran todo trombonazos así, o violinazos. Para dar tensión, para crear tensión, pero bueno, conforme ha ido avanzando la trama, se han ido sabiendo un poco más las cosas y todo eso, pues la música también ha ido evolucionando y nos deja verdaderas perlas, aunque hay que decir que la base de la melodía que vamos a poner ahora ya aparecía en la primera temporada y aparece en los momentos más emotivos de la serie a lo largo de todas las temporadas. Sí, es muy bonita, que os va a encantar. A los que la conozcáis, pues os va a gustar escucharla de nuevo, y a los que no, pues descubrirla. Vamos a ir, el tema se llama En casa como en ninguna parte. Qué gran verdad, ¿eh? Ya te digo. Vamos con ella. Thank you. ese último toque de guitarra que ven que da ahí. ¡Plum! Maravilloso. Genial. Nos preguntaban los chicos que esta música cuándo sale. Realmente es el tema emotivo, el tema sonoro emotivo que aparece pues siempre que hay alguna despedida de algo, bien porque alguien fallece o bien porque alguien se pierde, bien o porque alguien echa de menos a su familia, pues obviamente pues suena eso a emotivo, suena a una música muy, muy de uno, ¿no? Que le llega y que eso. Me gusta mucho el tema este. ¿Seguimos? Claro. Pues vamos. Hombre, ahora, hombre, lo que toca ahora. Hablamos en letras mayúsculas. Sí, sí. Retomando el cine, pues nos sale aquí el señor de los Anillos. Uf. Concretamente Las Dos Torres. Estas películas dirigidas por Peter Jackson y cuya música es de Howard Shore. Y que hizo un trabajo, ya lo hemos dicho muchas veces, es un obrón, vamos. Pues sí. De hecho, es una, prácticamente está concebida como una ópera. Sí, sí, sí, así es. Como una ópera. Y él así lo entiende y así lo dice. Que él pensó en una ópera en tres actos. De hecho, los libros están en tres actos, en tres partes. Y cada una pues tiene su historia. Entonces él así lo ha dejado claro. Lo que vamos a escuchar, hemos puesto casi siempre hemos puesto, ¿verdad, Roberto? Del Retorno del Rey, ¿no? Y de la comunidad. Y de la comunidad. Y esta vez vamos a coger las dos. Hemos puesto el tema de los hobbits, sí. Hemos puesto el de la última, de Las Dos Torres, los temas más épicos. Y bueno, yo me quería acordar aquí de los Caballeros de Rohan, que es uno de los temas. La otra opción era los Uruk-hai, para poner la caña que hay en El Señor de los Anillos. A mí me encanta el tema de los Uruk-hai. Vamos. Pum, pum, pum. Pero bueno, ya vendrá. Con los yunques, pero al final nos hemos decantado por estos Caballeros de Rohan, que a mí me caen muy bien, porque hay que decir que los de Gondor son los guays, pero los que siempre están dando el callo son los Caballeros de Rohan. Los Eorlingas, esos caballeros que quedan contados con los dedos de una o de dos manos o de tres. Pero que siempre están ahí. Y es un tema precioso porque además también tiene ese violín. Ese tema que tanto me gusta. Muy expresivo, sí. Aparte de esto, los Rohirrim los afeitan a la mitad, a más de la mitad, aquí en el abismo de Hel. Y cuando aparecen otra vez en el Retorno del Rey son 500.000. Yo no sé, nacen de las piedras los tíos, ¿eh? Habrán ido reclutados por el camino. Ya te digo, vamos. Así somos los Caballeros de Rohan. Sí, sí, arriba los Caballeros de Rohan. Pues vamos a escuchar este tema, ¿no, Robert? Sí, vamos a ello. Bueno, ya hemos vuelto de Edoras, ¿eh? Grande, Jovasor, grande. Sí, sí, sí. Y la capital de Rohan, pequeñita, sí. Pero... Sí, sí. Apañadita. Sí, allá en lo alto, ¿sabes? Anda que no sabían dónde poner ellos... Tenían un buen puntico. Sí, ya te digo. Mala la localización de aquí, chapó, porque está muy bien hecha el sitio. Y de un grande, como hemos dicho, de Jovasor a otro. Enrique, este es uno de tus favoritos. Pues sí, realmente ahora toca un tema de Angelo Ballaramenti, que es un compositor que quizás no sea muy conocido, digamos, por a nivel popular, como pueda ser John Williams o Klaus Badelt y esta gente, pero es un compositor bestial, ¿no? Que pues se le conoce sobre todo por sus trabajos para David Lynch, ¿no? Como habéis dicho antes, es un binomio, sí, también, un matrimonio, ¿no?, artístico de David Lynch con Angelo Ballaramenti. Y bueno, yo creo que es un compositor que el tratamiento sonoro que hace a sus obras es algo pues que no tiene un estilo tan personal, que es un compositor único totalmente, ¿no? Sobre lo más famoso que tiene es la cabecera de Twin Peaks, que es una obra maestra, o incluso toda la música de conducción que hay en Twin Peaks con los con los pitos estos, que al final sí te dan ganas de pegar un cabezazo al espejo después de oírlo y ir y hacerle putadas a la gente, ¿no? Sí. Pero no sé, a mí es uno de los compositores que más me llegan. Ahí tenemos el tema de Twin Peaks. Vaya, grandioso. Sí. No, también está muy bien la versión que hace Engendro, el grupo de Juan Abarca, de este tema, que es esta canción y un montaje del rey hablando encima, que te partes el culo, ¿no? Y la música le queda, vamos, como anillo al dedo, pero bueno. Queda bien de fondo también, ¿eh? Esa atmósfera. Sí, se ha usado en muchos programas de radio. No, Twin Peaks, su banda sonora es muy de atmósferas y de canciones, claro, en el fondo, ¿no? Cosas cantadas también, pero muy lánguidas, ¿no? Es una sonoridad totalmente única, bajo mi punto de vista. Te basas un poquito en él, ¿no? En cuando... Hombre... ¿Cómo pones algo para cine? Pues, depende, pero... el tema, como hablamos de la banda sonora de María Andula y eso, sí que fue un poco inspirado en Ballaramenti, porque él muchas veces utiliza la técnica de la doble microfonía. Cada instrumento, cada micrófono, en vez de poner uno para grabar el instrumento, pone dos, y uno de ellos pues y a lo mejor lo mete dentro de una botella, ya, o le pone un tipo de filtros, o lo envuelve en plástico. Entonces recoge cada instrumento con dos sonoridades diferentes, y a partir de ahí hace las mezclas, y por eso muchas veces está sonando su música y de pronto cambia la textura, ¿no? Yeah. Y son cosas pues que parece una tontería, pero hay que saber hacerlo. Juega, claro, mucho con los colores, ¿no?, del instrumento y, claro, las posibilidades. Un genio, para mí es un genio. Bueno, pues vamos a escuchar a Genio Ballaramenti. Ángel, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, en este caso, un fragmento distinto. Vamos a escuchar de una película, La ciudad de los niños perdidos. Esta película francesa es, ¿no?, de Jeanette Icaro. Sí. Y bueno, vamos a escuchar el tema principal, que tiene resonancias wagnerianas. Sí. Y podemos ver aquí las cuerdas, como la maneja Ballaramenti. Vamos. Thank you. teníamos a Angelo Baladamenti. Un guiñito que le hemos querido hacer a, al amigo Enrique. Y vamos con una película que ha batido récords, ¿no? Sí. La película Avatar, de James Cameron. James Cameron. ¿Y quién hace música de Cameron? Pues, como que siempre. Pues un viejo amigo de Cameron. Otro James, James Horner. Aunque han tenido también... Sí, tuvieron, ¿no?, sus piques. Hicieron Titanic ese... De hecho, a ver, primero hizo para él Aliens. Y se mosquearon y dijo, nunca volverá a trabajar con Cameron. Y luego después de Braveheart, Cameron le convenció para que hiciera Titanic, ¿no? Uh-huh. Lo hizo. Se mosqueó otra vez. Y dijo, nunca volverá a trabajar con Cameron. Y esta vez la ha vuelto a hacer. No ha llegado a decir eso, pero sí que ha dicho, ha sido muy duro trabajar con Cameron. La verdad que mucho quejarse, pero al final vuelve. Parece un matrimonio, ¿eh? Parece un matrimonio, sí. Bueno, y Virginia y Silvia nos van a hablar un poquito de Avatar. La música que vamos a poner, ya lo he comentado antes, es... el primer vuelo de Jake es cuando consigue hacerse domar el bicharraco ese, que no sé cómo se llama. Y entonces con su novia, se lo puede decir, amiga, amor, empiezan a volar juntas, y es una película muy bonita, porque como es una película tan colorística, la música queda fantástica, ¿no? Y por eso hemos querido reflejar ese momento con esta música. ¿Y vosotros qué pensáis? Pues la verdad es que la música con esa película está muy bien. Uh-huh. Porque hay momentos en los que ves la película y dices, ostras, y encima la música hace que hay veces que se te ponen hasta los pelos de punta, o por lo menos a mí, y la verdad es que está muy bien. Sí, a mí la banda sonora me gusta mucho. A mí también me pasó cuando la vi. Sí, digo, esta película, además la vi en 3D, sí, y sí. Digo, hostia, habíamos escuchado, perdón por el taco, habíamos escuchado la música antes, pero cuando la vi en la película con la imagen me gustó el doble. Gana mucho. Horner siempre es así, siempre la te podrá gustar más o menos la música, pero siempre con las imágenes casa muy bien, ¿no? Eso lo logra muy bien. Además, siempre lo que hemos hablado antes, graba con la London Symphony, una orquesta que va sola. Sí, sí. Entonces, claro, si a eso le sumas un buen sonido, a una música, un buen sonido, pues el éxito está asegurado, ¿no? Y además una película tan visual y de tan efectos como es Avatar, ¿no? ¿Verdad? Virginia. Claro que sí. A mí lo que más me gusta de la banda sonora esta es que te traslada a esa escena, te traslada a las escenas de la película, como por ejemplo la que vais a poner ahora. Y también te gusta la canción, ¿no? Sí, la canción principal de la película. Ah, que sabes que generalmente siempre la compone Horner. Sí. O sea que, y pues se busca un artista de renombre. Para que... En este caso, Leona Lewis. Uh-huh. Igual que en Titanic fue Celine Dion. Celine Dion, sí. O sea, siempre busca pues ese formato. Y en La Máscara del Zorro, que también es suya, la canción también, lo que pasa que ahora no hablo de Moreno, no sé los nombres de los cantantes, pero también es música suya y cantada por un artista de turno, ¿no? Uh-huh. Que luego lo copió, creo, bueno, ese formato lo copió Howard Shore, porque también en El Señor de los Anillos también cada película acaba con la cancioncita de turno. Sí, de Enya, una, luego otra de Annie Lennox y otra de no me acuerdo quién. Sí, bueno, pues eso, y vamos a escuchar a Avatar. Bueno, Silvia, ¿nos quieres comentar algo más? No, la verdad es que no. ¿Y nos vas a hablar de la canción? ¿De vamos a poner? ¿De Moon River? Sí. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho porque expresa bastante. Y es en un momento de la película en el que yo, por lo menos, me gustó muchísimo ese momento. Es en el cual ella se sale a la ventana y empieza a cantar, y es cuando el chico la oye, ¿no? La verdad es que esa canción a mí me gusta muchísimo. Y la película también, imagino. Sí, claro, la película la he visto muchas veces. Desayuno con diamantes, sí. Que no lo habíamos dicho, que también es Desayuno en Tiffany's, el título original. Alberto, esto se acaba. Si me pincho, estaba hablándole a un micrófono desconectado. Eso es como hablarle a, yo qué sé, al infinito. En fin, después de esta reflexión, queremos darle las gracias, como no, a los alumnos del Conservatorio de San Rafael de Música de Buñol, que han estado aquí acompañándonos y nos han hecho realmente ellos la selección de música a poner hoy, y encima pues nos han comentado pues los temas, porque los han elegido, y sus motivaciones. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, ha sido para nosotros un placer. Nos ha gustado mucho. Decir algo, venga, despediros, que están vuestros padres o abuelas ahí escuchando. Venga, Aurelio, lánzate. Mira, esos son los pitidos, las 2 de la tarde. Bueno, pues espero que me hayáis escuchado y bueno, adiós. Te falta decir, mamá, ya, echa el arroz que voy para casa. Bueno, chicas, decir algo, venga, despediros o lo que queráis. Nada, que a mí me ha gustado mucho esta experiencia de estar aquí con vosotros. Y que ¿Vas a escuchar más bandas sonoras? Sí, claro que sí. ¿Te vas a fijar? ¿Vosotras todas? ¿Eh? Sí, también. No, ¿cuándo? Me gustaría volver. Pues claro, no te preocupes, sí, te invitamos cuando quieras. Hablamos con Enrique, lo gestionamos y eso. Y la próxima vez traeré un instrumentito y tocamos algo de algún tema de... ¿Quedamos así con ello? ¿Quedamos? Vale. ¿Eh? Sí. La próxima vez venís y tocáis, por ejemplo, piano, no porque sea difícil traerlo, pero algo. Todo se puede negociar a lo mejor. Y puedes traer un órgano o algo, vuelve un teclado o con la trompeta, un solo de lo que sea, o el chelo, lo que toquéis, ¿eh? O con el violín, eso lo de la lista de Schiller, que te vamos a producir seguro. Hombre, vas a triunfar. Que vamos, que tenéis aquí unos micrófonos para lo que queráis. Ha sido un placer. Pues sí, y también a su profe, a Enrique Hernández. Enrique, también. Como siempre. Gran profesor ahí en el conservatorio, de los grandes. Pues sí, y como decíamos, pues llegaremos al final de este programa del Bueno, el Feo y el Malo con la canción Moon River de la película Desayuno con Diamantes. Recordar antes de despedirme de mis compañeros que el Buñol juega esta tarde a las 7 y que desde las 6:30 en Radio Buñol pues van a estar ahí retransmitiendo con la previa. Yo no me lo voy a perder, Roberto. Así que al campo y con el pinganillo en los oídos escuchando Radio Buñol. Ya te digo. Y nada, sin más, Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Juan Luis Payán, buenas tardes. Buenas tardes, si os quiere. Y también que nos habló Roberto Zanón. Adiós.